No sé en qué andará, porque ¿cómo será la cuarentena en otros lugares del mundo? Los informativos se lo pasan dando noticias sobre el coronavirus en distintos países y pasan números, muchos números, tantos números, tantos infectados, tantos, sí, pero no me cuentan cómo es pasar, por ejemplo, cerca de Londres, ya que no en Londres, porque ella siempre me dice, yo vivo cerca de Londres. ¿Cómo es una cuarentena cerca de Londres, María Cristina Migone? Hola, Quique. Hola, hola. Bueno, a ver, contame, ¿en qué andás ahí? Bueno, pero ¿qué querés? ¿Que te hable de la cuarentena ¿O qué? O sigo con lo mío. ¿Pero la cuarentena pero, tranquila. Ahí está, bueno, esto es nada. Estamos todos guardaditos, sí, con bien. Permiso para salir una hora por día. Ah, ¿una hora por día podés? Sí, se puede salir a caminar o andar en bici o a correr o a hacer algo de eso, sí. Y con el comportamiento inglés no necesitas nadie que te vigile, salís una hora y te mandás a guardar y no necesitas que alguien te lo señale. Sí, en las grandes ciudades por ahí siempre hay alguno que se extiende un poco alguien que se sienta a tomar sol en el parque, entonces viene alguien y te dice, bueno, no, me parece que no era para instalarte a pasar el día, volvete a tu casa. Claro, ¿y esa hora en qué la empleas? ¿Qué es? ¿Es para salir a hacer alguna compra? ¿Es para salir a ventilarte? ¿Para qué es? Sí, para salir a ventilarte y hacer un poco de ejercicio, aunque solo sea caminar, pero sí. Las compras podés salir para, como ahí, como en todas partes, para lo esencial, para la comida y la farmacia. Las farmacias en realidad implementaron más o menos en la mitad de todo esto, empezaron a implementar un envío a domicilio. Ah, okay. Y sí. Y, así que para la comida, para eso podés salir y después esta hora diaria, si querés, para como te digo, para correr o andar en bici, que entre paréntesis se ve muchísima gente en bicicleta. Sí. Y tienen salir y hacer un poco de ejercicio. ¿Tienen más o menos especificada la hora o cada uno sale? No. Bueno. No. Bueno, con lo cual es inevitable que en alguna hora específica donde el solcito está lindo, sale más gente, ¿no? Sí, claro. Lógico. Y bueno, la teoría o lo sensato es mantener la distancia social, que eso también se observa bastante. Sí. O te diría, se observa mucho con las excepciones, bueno, de que siempre hay. Pero que al en inglés, general, acá donde vivimos, salimos a caminar y viene alguien que te va a pasar al lado, entonces nos desviamos todos estaba pensando en que al inglés no le cuesta mucho eso. El inglés siempre fue medio lejano, no te digo como un sueco, pero el inglés no es de andar toqueteando, o sea que no le debe costar mucho este alejamiento. No, en los últimos años hay mucho más toqueteo, pero no nos debe costar mucho. Pero por otra parte, lo que yo aclaraba, y ahora también siguiendo con el tema un poco más seriamente, lo que aclaraba el otro día cuando decían, ay, ¿por qué nos implementó una cuarentena obligatoria, etcétera, etcétera? Sí. Pero es un poco, está un poco en la psiquis de Inglaterra o de todo Gran Bretaña, de no tener medidas totalitarias. Ah, okay, claro. Claro. O sea, en la psiquis tendrán otras cosas en la cabeza, en el inconsciente colectivo. Pero está el tema de que, bueno, nos dicen eso, entonces todos obedecemos y todos vamos para un lado y todos para el otro. Es como que no, viste que no hay revoluciones en Inglaterra. Sí. Prefieren dejarlo al albedrío, digamos, de cada una de las personas. Sí. Bueno, nosotros no podemos confiar mucho en nuestro albedrío. Necesitamos un poco algunos diques de contención, por decirlo de una manera eufemística. Sí, entiendo. No, bueno, pasemos a lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo otro que es, mira, tenía varias cosas, pero me decidí por Artemisia Gentileschi. Ah, la miércoles, ¿qué es eso? Ajá, es una pintora, una artista del año 1600 en Italia. Sí. Hija de, el padre era Orazio Gentileschi, sí, que era un artista conocido, talentoso, consumado. Ajá. Y esta chica, su madre murió cuando ella tenía 12 años. Sí. Y bueno, le gustaba pintar y pintaba tan bien o mejor que el padre. Ajá. Entonces, bueno, el padre sí, ella trabajaba en el taller de él, le sí, mezclaba los pigmentos y todo eso, pero ella hacía lo suyo. Y allí, también en el taller del padre, trabajaba, pintaba, un tipo que se llamaba Agostino Tassi. Ajá. Un pintor bastante bueno, pero menos. Del montón, digamos. El tema es que sí, este tipo la violó. Ajá. A Artemisia. Artemisia, sí. Que ya empezaba a hacerse conocida. Ponele, suponte que la violó, ya tenía ella 18, 19 años. Ajá. Y entonces, bueno, para gran desilusión y dolor y todo, sí, el padre no le creyó. Ah, bueno. Y fue a juicio. Entonces, en la corte, el padre mismo decía que eran mentiras. Sí, la desacreditó, sí. Sí, totalmente. Claro. Y a ella inclusive la torturaron en la corte, la torturaban con algo que se llamaba la sibila. Ajá. Y era una especie de torniquete en cada dedo. Entonces la iban cuestionando y a medida que ella, bueno, no decía lo que en definitiva la corte ya había decidido, claro, que ella era culpable de sí, calumnia. Sí. Entonces, con cada respuesta le iban apretando los dedos y bueno, para forzarla, sí, a confesar, sí, que eran mentiras. Bueno, sí, el tema es que esto le trajo, hizo que ella se tuviera que ir, se fue a ¿cómo se dice? Se fue a Roma y entonces con todo el descrédito como sí, te imaginas, claro, pero al claro, mismo tiempo se empezaba a hablar de esta chica que pintaba como los dioses, para decirlo vulgarmente, Artemisia, y allí, bueno, ella adoptó mucho su estilo es de Caravaggio, el uso de luz y sombra. Ajá. El chiaroscuro famoso. Ah, sí. Sí. Pero todas sus pinturas, de todas hay creo que 50 y pico, de esas el 80% son imágenes o pinturas, temas de mujeres, pero no desde el feminismo, de que ay, qué bonita, no la cosa, el arte por ahí francés de, y muy, muy femenino y sí, de sí, señoras de la alta sociedad, no, ella pintaba escenas bíblicas, porque era lo que todavía se pedía, uh-huh, pero de mujeres muy fuertes. Ajá, okay. Entonces está Dalila con Samson, sí, Susana y los mayores, todas escenas bíblicas, pero entre ellas el más conocido por ahí es uno de Judith decapitando a Holofernes, que era también una historia bíblica donde Judith emborracha a este Holofernes, que era el jefe de una tribu que la iba a que iba a invadir su pueblo, y le corta el melón, y cuando el tipo está borracho y dormido, sí, y alguna cosa más, sí, ella sí, lo decapita. Claro. Entonces estas escenas son muy de Artemisia Gentileschi, que hoy en día sería un ícono de para el feminismo. Ajá. Pero, aunque como vos decís, no hay muchas pinturas de ella. ¿Cómo? Que como vos decís, no hay muchas pinturas de ella. Creo que nombraste 50. No hay demasiadas, no. Ajá. Pero se descubrió también, en realidad muy al principio de este año, cartas que ella tenía, que ella mantenía con gente muy famosa que la patrocinaba en distintas partes, porque trabajó, pintó mucho en Florencia, luego en Venecia, donde se quedó poco, pero bueno, cuando de allí tuvo que volver a Roma, donde no tuvo demasiado éxito como había tenido en Florencia. En Florencia la patrocinaban los Medici. Ah, mira. Ella se carteaba con Galileo Galilei. Sí. O sea, era muy, muy, muy conocida. Uh-huh. Y muy bien relacionada. Y bueno, cuando volvió a Roma, que ya estaba casada, tuvo una hija que también pintaba, pero no se conoce pinturas de esta hija. Uh-huh. Su padre, en el momento que ella volvió a Roma, su padre salía para Génova. Ajá. Y allí ella lo siguió por un tiempo y también pintó para la corte de Génova, que en ese momento, en 1600, Italia era una serie de pequeños reinos y ducados. O sea que a pesar de lo que había sucedido, ella continuó al lado de su padre. A pesar de... Sí, sí, claro. Con una relación bastante de amor-odio, diríamos hoy. Obvio, sí, sí, sí. Y es más, en Génova otra vez, ella empezó, cuando llegó a Génova y el duque vio su trabajo, ella terminó con más comisiones que su padre, así que hubo otra vez ahí una cosa un tironeo. De celos. Sí. Y al padre lo llamó, lo contrató, lo llamó Carlos I de Inglaterra, que era un coleccionista de arte. Si eras artista, lo mejor que te podía pasar era tener una comisión de este rey, que se despilfarraba todo el dinero del reino en su colección de arte. Ah, mira. Y bueno, y ahí pasó lo mismo, que el padre estaba pintando frescos y óleos para el Palacio de Greenwich. Ajá. Y él se enfermó bastante, sabía que se iba a morir, y entonces la mandó a llamar para que le ayudara a terminar una de sus pinturas, sí, que por supuesto la iba a terminar ella, pero con el nombre de su padre. Claro, claro, claro. O sea que esa cosa siguió de toda la vida, la persiguió esa cosa con su padre. Pero bueno, siguió allí también, volvió a conseguir comisiones de Carlos I, y bueno, finalmente volvió a Roma, pero ya establecida, y bueno, no se sabe exactamente cuándo murió, porque sí, se supone que murió en una de las pestes que arrasó Nápoles y Roma, el sur de Italia. Estás hablando del año... Ahora, mil, ¿por qué mil, te hablo de 1600? Ella? Bueno, primero por su talento. Cualquiera que quieras hacer un Google, las pinturas de ella son realmente monumentales, y el estudio, la anatomía, ¿no? Las poses, por ejemplo, en las mujeres hay una que es también... Judith, como te dije, decapitando a Holofernes. Ajá. Y está la fuerza del brazo en el momento que ella lo decapita. Sí. Y detalles como, por ejemplo, una gota de sangre que la salpica de la cabeza de este hombre. Ajá. Y tiene una manchita mínima, mínima en su pecho, en el pecho de ella. Sí, sí, sí. ¿Dónde están las pinturas de Artemisia Gentiletti? Están en el Palazzo Pitti de Florencia. Ajá. En la Galería de Uffizi. Ah, Uffizi. Pero hay en Estados Unidos hay algunas, sí, y hay en Londres tenemos una o dos, y en realidad una o dos en la National Gallery, pero en el Palacio de Greenwich justamente quedaron lo que ella había pintado ahí. Bueno, es colección de la Nación. Okay. Así que están allí. Okay. Y datos. Tendríamos que tener una pantallita en la radio. No, ya la tenemos, no te preocupes. Cuando describís, yo tengo la pantallita. Bueno. No, y no es ni virtual ni nada. Cuando vos describís, bueno, tengo la pantallita y espero que la audiencia también tenga en su melón una pantallita para ver algún trabajo de Artemisia Gentiletti. Y si no, te lo buscas en Google o donde quieras. Exactamente, bueno. Porque repito, las contorsiones, o sea, el estudio anatómico de sus de sus figuras y los textiles, porque además otra cosa que ella favoreció y que todo el mundo quería venderle durante sus años en Florencia eran textiles. Florencia era la ciudad productora o como se diga de, por excelencia de textiles de sedas y terciopelos y todos fabricados en allí. Entonces la gente, bueno, los que tenían estas telas los colgaban en los balcones para secar, para entonces ella caminaba por la ciudad buscando a ver su mejor material y vestía a la gente que posaba con estas ropas maravillosas que se habla en arte, se habla de que el vestuario de los Gentileschi era el mejor de toda Europa. El vestuario de, no de ellos, pero del taller, ¿no? Me decís que es Gentileschi. Sí, con una G, Gentileschi, C-H-I. Claro. Gentileschi, ok, listo. Tomo nota. Había interpretado anotaste, mal. Anotaste, como decía nuestra querida Pili. Anotó. Sí. Nena, te mando un beso grandote y gracias por este ratito. Bueno, otro para vos y lo mismo, un abrazo bueno, de luz. Bueno, cuídate mucho, Cuídate mucho. Otro, chao. Bueno, chao, vos también. Chao. La escuchaste a María Cristina Amigone desde cerca de Londres, porque no vive en Londres ya, cerca de Londres, aquí en El Desconcierto.